emisión del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. La próxima grameo del inglés. El Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Como siempre, en este programa alguien falta. En este caso es Albertito Scol. Pero el resto de los contertulios son los de siempre. Derecha, Ujo. Hola a todos, ¿qué tal? Enfrente mía, Quiñeitor, también conocido como Roberto. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a mi izquierda, el jefe del programa, Eras. Bueno, recordamos también que podéis seguirnos en el Twitter de @F1Radical, en Facebook, en nuestro grupo facebook.com/F1Radical, y que como siempre podéis escuchar la tertulia martes y jueves a partir de las 18 horas en Cadena Motor, en la web o en el Player Divox o en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. ¡Viva la República! Vamos a comentar... Dicho esto, yo abdico de este programa. Abdicamos todos. Dicho esto, como decía, vamos a comentar el Gran Premio de Canadá, una carrera realmente rara y apasionante al mismo tiempo, y comentamos, como siempre, por los entrenamientos. Entrenamientos donde el sorprendente Rosberg humilló de nuevo a su querido amigo, el negrito Hamilton. Esa configuración judeo-masónica que se está dando por Alemania, ¿verdad, Quiñoneda? Sí, desde luego, yo lo vengo remarcando en los anteriores programas y le pronostico un final de temporada negro a más no poder, pero negro. No sé si no volverá a las plantaciones. La confabulación aria contra el negro empieza a tomar forma. Luego tenemos a un Vettel tercero. A mí me gustaría retroceder un día atrás para que habláramos de... O sea, el viernes, para que habláramos de la primera posición de... en los Ferrari, o por lo menos del Ferrari de Alonso, en los viernes. La de siempre están primeros, siempre llevan con menos gasolina. Pero bueno, antes de todo eso, para centrar el tema, vamos a decir la clasificación. Bien. Digamos los puestos, vamos, lo que quedaron y punto. Tenemos a Vettel tercero, magnífico, como recalca el Hesse, y a Ricciardo sexto. Bottas cuarto, Massa quinto, y después tenemos a Alonso séptimo y a Kimi décimo. Es curiosa la diferencia entre los Red Bull y los Williams de 41 milésimas entre los cuatro pilotos. Entre el tercero que fue Vettel y el sexto que fue Ricciardo. O sea, sí, eso es lo que nos da entrever, que este Mundial, si Mercedes estuviera un poquito, un peldadito más abajo, las carreras serían realmente bonitas. Y bueno, comentad ya. Una de las cosas bonitas del viernes fue precisamente esa última vuelta de Vettel, donde se situó ahí, donde no había estado en todo el fin de semana. Demostrando lo que es, obviamente. ¿Y qué es? Un tetracampeón. Tetracampeón del mundo. Sí, porque realmente... Entérate, Lobato, tetracampeón. Hablábamos antes de Ferrari los viernes, que yo no sé qué hacen los viernes Ferrari. Exactamente, eso es lo que quería recalcar. Trampas, le quitarán peso, sí. Irán... 30 kilos menos, tal vez. Evacuarán los pilotos antes de subirse al monoplaza, algo tienen que hacer porque no es lógico. Pero bueno, se hacía evidente la falta de velocidad en recta, porque si te fijas, tenía muchos verdes en sectores... digamos, antes de llegar a la recta de encarar la última chicane, perdían todo. O sea, falta de velocidad total. Y no sé si estos son los pasos adelante de Ferrari, con sus evoluciones. Probaron una evolución. Mal vamos. Pero probaron una evolución que parece ser que solo va bien. Que solo va bien. ¿Cuándo hace calor? En climas fríos. No, fríos. Sí, eso lo dijo. Puede dar problemas de refrigeración, una cinturita de avispa. Sí. Es que un diseño slim, arriesgado, un poco más slim, agresivo, sí. Pero bueno, no les valía para este domingo. Pero no, hace gracia. La cosa no, no tuvieron que desecharlo. La cosa hace mucho. Sí, traían una solución, una cinturita de avispa que se demostró que no. Con la climatología canadiense no. Y cambiando de tema, porque el Ferrari aburre, la pole de Rosberg, más. Bueno, una buena vuelta de él, pero también dos errores de Hamilton en su vuelta, porque sí. La diferencia fue de 8 centésimas, o sea, podía haber hecho Hamilton la pole si no fuese por sí, tuvo un par de blocadas importantes. Pero fue un varapalo importantísimo, para él y para mí. Yo creo que Rosberg hizo lo que tenía que hacer. Estuvo agazapado todo el fin de semana y cuando tuvo que demostrar hizo su buena vuelta, que creo que Hamilton podía haber mejorado. Sí. Pero la presión al límite. Sí. Yo creo que es eso. Estábamos. Falló el extrañamente negro. Sí, yo pienso que sí, que estábamos un poco ahí falló su primera, hecho por tierra el primero de sus posibles golpes de efecto para el fin de semana. No pensáis eso, dejo esa pregunta ahí en el aire, que estábamos un poco focalizados en el negrito, grandísimo piloto, posible campeón del mundo. Y el blanquito le... Y estamos dándonos cuenta de que realmente, ya lo sabíamos, pero que Rosberg realmente... Es mejor de lo que parecía. Sí, ¿quién se siente más arropado? Pues pregúntate eso. O sea, en el equipo te aseguro que... Ya tienen un candidato rubio. Eso es lo malo que puedan empezar a pasar. Que, y alemán. Sí, que Red Bull pueda ponerse un poquito las pilas y que a lo mejor coja miedo Mercedes y empiece a centrarse. Porque la verdad, yo no soy de los que piense que Rosberg gestiona mejor la presión que Hamilton, precisamente. Aparentemente sí. Está haciendo su trabajo con calma, sin perder los nervios, sin exabruptos como los de Hamilton, sin comentarios fuera de tono. Incluso yendo delante bajo presión. Se le nota ciertamente bastante tenso, claro, ¿sabes? Pero hay que vivirlo desde la Baviera. Hablar desde Vigo es fácil. El caso es que pero la pole... tener ese color en Mercedes Petronas... La pole se la llevó Rosberg y fue la primera en la frente. Sí, la primera en la frente. Y aparte haciendo una vuelta muy buena. O sea que sí, que los errores de Hamilton están ahí, pero no, él hizo lo que tenía que hacer. El sábado hizo lo que tenía que hacer. Pero ya hablaré. Y ya comentaremos la carrera ahora, efectivamente, pero... O por eso os lo he dicho. Yo creo que estamos empezando a descubrir un campeón del mundo en ciernes. Y esto pone... Cuidado. En... Tela de juicio. No, ya me has jodido porque tenía la palabra a punto de salirme y ahora ya no me sale. Esto pone... En perspectiva... la actuación del semimuerto contra Rosberg, tío. ¿Sabes? En los años que estuvieron juntos. Sí. Que decíamos que... Cómo podía ganarle Rosberg y tal. Y el pavo, pues mira, la verdad que se tuvo que enfrentar a un buen piloto. Mejor de lo que pensábamos. Yo creo que Hamilton ya lo conoce, sabe de sobra, lleva muchos años peleando uno contra el otro y le da la sensación de que por lo menos Hamilton ya sabía que se estaba enfrentando. Ajá. No sé si nosotros habíamos infravalorado a lo mejor un poco las posibilidades de Rosberg, pero está claro que está haciendo lo que tiene que hacer. Tenía fama de blandito, pero a partir de Bahrein el año pasado... Exactamente, hace dos años, le tuvieron que adelantar por fuera Hamilton y Alonso. Empezó a hacer, y en esta carrera, de hecho, en la salida, a Hamilton lo echó, pero bueno, de eso Y como habíamos ya previsto también, cabe mencionar, ¿no?, la buena actuación en este circuito de los Williams, ¿no? Sí. Gracias a su velocidad punta. La potencia, se habla de que Mercedes tiene 100, más de 100 caballos, más que los Ferrari Mercedes y Renault. Williams dijo que tenía 900 caballos, o sea, y tiene buena velocidad punta, y aquí se ha demostrado. Punta. Y es la manera de usarlos también, porque es que es eficiente. Entonces ya no es que tenga más caballos, es que se ve que ese coche va mucho mejor que el resto en todo. Entonces Ferrari en ese sentido... El Williams. El Mercedes. Es que estamos hablando del Williams. Ah. Pero, Quiño, los Mais no, no son buenos consejeros. La unidad de motor es la misma. Es la misma, sí. No, pero los Williams, el chasis no está bueno, por eso destacaron este circuito. Sí, no, pero este tipo de circuito, exactamente, no les viene mal. El chasis del Mercedes es mejor que el del Williams. Ahí puede brillar bien el motor y de hecho se vio que sí. Lo cual me sirve para ensalzar todavía más el resultado que sacaron los Red Bull, tanto el sábado como el domingo. Porque desde luego, con esa diferencia de motor... que se vio pues incluso sin DRS. Sí, que no era capaz de presionar. Bueno, pero eso ya se creo que habla por sí sola de las bondades del Red Bull. Aprovechando la entrada, ya pasamos a hablar de la carrera. No, os quería preguntar también que bueno, que luego en la carrera pasó lo que pasó al final y tal, pero bueno, de nuevo McLaren, si Ferrari está mal, McLaren ya es un caso aparte, ¿no? Porque en entrenos... Noveno. Y Magnussen, ya no sé ni dónde. Decimosegundo, sí. McLaren harán bien, yo creo que ya en retirarse. Están centrados claramente en el coche del año que viene, que es lo que tienen que hacer. Si son un poco inteligentes. Sí. Aquí no tienen nada que rascar. Recursos, los más justos. O menos como España en para el este año, 18, recursos, ¿no? Los justos. Su objetivo tiene que ser si acabar. Yo fuera jefe de equipo, haría eso. Por delante de Force India. ¿Sabes? Ese tiene que ser el objetivo. Y los tienen a 11 puntos. O sea que, bueno. Ellos verán lo que hacen. Yo se lo recomiendo que se... Bueno, de todas maneras, se la llegada de Alonso, hay que decir que está rascando ahí, de momento, pues oye. Sí, sí, no, vamos, va rascando, efectivamente. Bueno, pues entonces, si queréis, pasamos a comentar ya la carrera, porque ahí es donde realmente hay más vidilla para comentar. Carrera que... Una carrera espectacular. Carrera, pienso que sí, ¿no? Con una primera parte, digamos, más normal, dentro de lo que cabe. Sí. O sea, con los Mercedes dominando y el resto por detrás. Casi lo más destacable fue el accidente de los dos Marussia, que fue, vamos, espectacular, por otra parte. Que Chilton le echa la culpa a Bianchi. Tócate los huevos. Joder, pues yo lo vi cruzado de la barra. Lo vi cruzado es llevárselo por delante, eso no vi otra cosa. No está sé claro, qué habrá visto Chilton. Sí, está claro. Y eso que Chilton suele acabar las carreras, pero bueno, en este caso creo que se pasó iba, pero pasadísimo. Sí, hostia, pero muy pasado. Y se llevó a su compañero. Su compañero iba un poco pasado, sí, pero no tanto como él, y no se lo llevó. La resolución de la carrera no debe no dejarnos ver lo que acabas de decir, que los Mercedes estaban dominando. O sea, sí, exactamente, es lo que iba a decir. Benditos problemas de fiabilidad. Bueno, ante todo, de Mercedes. Ante todo, yo creo que deberíamos, por mi parte, un aplauso para el señor Ricciardo, su primera carrera. Otra cosa que está demostrando también, que es un piloto a tener muy en cuenta dentro del Mundial. Lleva toda la temporada demostrándolo, o sea que a estas alturas... Porque estábamos hablando de la gran clasificación, vamos, calificación que había hecho su compañero y cuádruple campeón del mundo, y realmente en la carrera estaban los dos muy juntos, los dos corriendo tácticamente muy bien, y se llevó también la palma Ricciardo. No sabemos qué pasó, qué hicieron mal con Vettel, tío, porque hostia, si vas de primero, ¿por qué sales de segundo de detrás de él, quiero decir? Pues porque al final hubo una vuelta de salida de Ricciardo del último cambio que le situó donde se quedó, por delante de su compañero. Mucho tuvo que recuperarle, pero bueno, al fin y al cabo salió por delante, estaba donde tenía que estar. Cuando vio la oportunidad, adelantó a Pérez y se fue por la victoria. Y muy bien, además, pues os digo que otro piloto que a mí desde luego, me está positivamente agradando mucho. Pérez fue incapaz de adelantar a Rosberg porque tenía los neumáticos ya más gastados y no tenía DRS, pero vamos, Ricciardo se lo... Y Massa, que fue incapaz de adelantar a todos. Pero bueno, eso es un tema al final. Sí, me gustaría. Para hablarlo. Estoy afilando los cuchillos. Los cuchillos, efectivamente. Y ver a Rosberg defendiéndose, gestionando esa situación de pérdida de... Sí, los problemas de frenos. De potencia, de frenos, de todo, o sea... Que bueno, la mala suerte se ha vuelto a cebar con Hamilton. Rosberg... ¿Creéis que tiene algo que ver la no sanción? La no sanción, eso. Bueno, primera situación de carrera, pues, ya en la salida, curva 1... Sí, que echa de la pista. Y obviamente ahí ya se empieza a ver que Rosberg no es esa niña bonita que vive en Mónaco, que no se dedica a otra cosa que rascarse las pelotas. es que no hay nada como nacer en un barrio tenía que verse en esa situación, hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que cualquier otro en su situación hubiera hecho lo mismo. Claro, sí, por supuesto. Y pues lo llevó un poco al límite, pero es lo que hay. Hamilton confiaba Hamilton se dejó porque confiaba en a lo largo de la carrera adelantarlo, pero bueno, luego se saltó a la chicane Rosberg. Que por eso pregunto, esa pregunta es totalmente sancionable. Eso es sancionable. Hablar de esa situación. Sí, yo creo que sí, tío. A mí me disgustó incluso más el hecho de que no cediera ese tiempo con mucho. Es que no solo el tiempo. Ya en el mismo momento que el hecho de que lo sancionaran. Realmente no creo que sea sancionable, pero es que tardó demasiado en devolver ese tiempo. Y de hecho, él dice que sí, pero yo creo que... Vamos a ver, aquí no es una cuestión de devolver el tiempo, porque tú llegas pasado una frenada, te sales y el otro te adelanta, tío, siempre te va a adelantar, tío, ¿sabes? O sea, tal como iba, no, era imposible. Sí, pero él pisó a fondo. Pisó a fondo, o sea, no es que tengas que devolver el tiempo, es que tienes que dejarte pasar, tío, a cojones, y no... Hombre, desde luego tomó ventaja de la situación. Muchísimo, porque si no lo adelantaba. No perdió tiempo, es más, claro. Si hay un muro de frente, está fuera de carrera. Tuvo la puta suerte también. Ya, ese es el problema de las escapatorias de asfalto. Tuvo la puta suerte Rosberg en la curva 9, que tuvo un amago. Sí, que casi un amago de hostiarse, también, importante. Vamos a ver, Rosberg lo que dejó claro desde la primera chica, que es que iba a ir a por la carrera. Me llamáis Britney... Y os vais a cagar. Sí, yo creo que en el fondo no se escucha. Es caro. Pues el tema es que yo creo que a Rosberg lo tenía que haber sancionado. Hamilton estuvo toda la carrera detrás y al final sufrió problemas de frenos. De hecho, si os dais cuenta, por las conversaciones con el equipo, Hamilton después tardó bastante tiempo en volver, no a presionarlo porque detrás estaba, sino intentar adelantarlo porque él pensaba, de hecho, creo que el equipo, sí, efectivamente, que iba a ser sancionado. Yo no lo veo tan sancionable, realmente no. Es una vez que te saltas una chicana. ¿Y si hubiera hecho lo que dijo Pedro? Hamilton, haberse saltado él también la chicana. Ya lo hizo, de hecho. Y devolvió a la posición. Lo hizo, bueno, pero ahí fue cuando rompió frenos. No, pero ahí eso ya se vio claramente que algo pasaba. Bueno, pero ahí ya se veía claramente que algo pasaba porque la devolvió con una caballerosidad. O sea, quedó tirado. No, aparte con una caballerosidad al momento que tampoco después de lo que venía de acontecer durante la carrera, que Luis cediera así la posición tan rápido, ya te decía que ese coche algo le pasaba. De hecho, Hamilton en la siguiente curva, en la chicana entrada de meta, ya no frenó. Se hizo la de Rosberg, tío. Sí. Pero no le sirvió de nada. Pues eso, benditos problemas de fiabilidad de, sí, porque fueron de Mercedes que ayudaron a que la carrera fuera lo que fue, con eso, con cinco pilotos en nada. Sí, final, y cómo la gestionó Rosberg, cómo gestionó las vueltas Rosberg, ¿eh? Yo creo que hay un campeón del mundo en ciernes clarísimamente. Sí, porque supo conformarse con lo que tenía que conformarse. Sí. Hombre, Pérez, pues, quizás fue el que le abrió un poco quizás fue Pérez el que le abrió la llave. Efectivamente. Para luego no sacar rendimiento de esa batalla con todo el pelotón que llevaba detrás, porque aparte es que... Pérez le salvó la segunda posición a manos de Vettel, porque hubiese sido un doblete de Red Bull, pero no más. Hubiese acabado tercero tranquilamente. Bueno, sin contar con el factor M. O con Pérez. Hubiese ido a lo mejor Pérez no lo puedo adelantar. No, es que hubo, por eso es lo que entiendo lo que dice Quiñones, en el sentido de que hubo demasiados determinantes en la carrera para que fuera de esa manera. Porque si Pérez hubiera tenido el DRS, que fue el problema que tuvo, ¿no? No lo tenía. Pero por eso te digo el DRS y los neumáticos, que era el mayor. Pérez iba a una parada y iba muy... Estaba entrando cruzado en todas las curvas, en cualquier frenada, el coche se iba libre. Pérez no era factor, tío. Lo que hizo Pérez, si lo hubiera pasado... Lo que hizo Pérez fue retener a los dos Red Bull, tío. Si lo hubiera podido pasar, yo no creo que las gomas lo hubieran influido tanto. Lo que hizo Pérez fue un carrerón. Eso ante todo. Algo inconmensurable. Para mí, hacer 35 vueltas con el blando, 45 vueltas con el duro... Y todo para cagarla al final. Sin DRS... Para al final caer en la última vuelta de esta cagarla, fíjate, manera. La culpa del accidente de vosotros, ¿de quién crees que...? Yo pienso que es de los dos. Yo creo que Pérez se mueve. Pérez se mueve un poco. Y creo que Massa, por donde quiere pasar Massa, poco... Sí, sí, no, se pasaba. Yo he visto... Yo creo que pasa, entra coladísimo Massa. ¿Qué dices? Que no. Yo he visto las imágenes desde el aire, tío, se ve claramente como... En globo. Son las mejores imágenes. El globo que tenía, sí, tenía un globo... Se ve como Vettel va en una trazada y Pérez tuerce hacia la izquierda, claramente, tío, ¿sabes? Y Massa está adelantando y es que no hay... En principio a mí me pareció culpa de Massa, pero claro, me parecía raro porque era el ojo bueno, tío, no por otra cosa. Porque Massa es capaz de eso y mucho más, pero bueno. Dio lugar al mejor adelantamiento de la jornada. El de Baton. El de Massa a Vettel. ¡Hostia! Cosa de la que se alegró Vettel. Es el único adelantamiento. Fugaz adelantamiento, pues, en todo caso. ¿Sabéis por qué Vettel se libró de la hostia? Porque se pasó en la frenada, tío. Si no, lo pilla, pero por justo por donde va el piloto, ¿eh? O sea, hubiese sido una hostia. Porque Vettel al llegar a la frenada, se pasa un poco de frenada, tiene que rectificar. Sí, y en pierde... ese momento creo que ve algo blanco en el retrovisor izquierdo. No. Sí, eso dijo. Y dijo, el ínclito, otro no puede ser, el ínclito. Vamos, volviendo a la culpabilidad de quién tiene la culpa en la acción, yo también pienso un poco como Alberto, que es, no deja de ser un lance de carrera, uno midió para mí tarde el adelantamiento, estaba teniendo problemas de frenos, se tiró muy justo, estabilidad de frenada, Pérez, la verdad, el coche ya le estaba haciendo eso. Sí, es cierto eso, que se movió. Sí. Smeldy dice que si él tuviese un piloto en esas circunstancias, sin frenos y sin neumáticos, lo hubiese retirado la carrera, que no me lo creo, pero bueno. No. El caso es que Pérez se movió hacia la izquierda para, y lo han sancionado con 5 puestos para la próxima carrera. Uh-huh. Yo creo que más por la peligrosidad, porque la hostia que se metieron los dos... Si tú eres Sauber y estás jugando ganar una carrera, no, claro. Que no abandona, claro que ni, no de coña, ganar. La hostia de Pérez contra las barreras se ve como el coche frena, pero de golpe, sí, en seco, tío. Pero Massa ya evolucionó, ya está acostumbrado. Sí, no, tiene como un espesor ya de crán. A Massa le da igual cualquier cosa, eso está clarísimo. Pero lo que me refiero es eso. Yo pienso que es un poco culpa de los dos. Yo creo que Pérez se mueve, pero también pienso que Massa entra un poco colado. Massa va a hacer un adelantamiento por fuera cojonudo, tío. Una vez que... Eso Massa no lo sabía. Por una vez que intenta un adelantamiento bonito. No me jodas. Creo que Massa ha hecho adelantamientos bastante buenos. Sí, hombre, sí, claro. Últimos, o sea, estaba escuchando a Lobato llamarlo Timorato. Es que la carrera... Lo dijeron por radio y luego... La carrera, vamos a... Ahora... Ya, después. En serio, ya. La carrera era de Massa, o sea, es tan inútil el tío. Sí, claro. Y tan hijo de puta, porque es un hijo de puta que le echa la culpa al equipo por el fallo que tiene en boxes. Pero la culpa no es del equipo, es tuya, porque llegaste al grupo con vueltas de sobra para adelantar. Con 11 o 12 vueltas. No fue capaz de adelantar a nadie. A nadie. Sí. ¿Sabes? Eso. Con un coche sumamente más rápido, con neumáticos mucho más nuevos. A los Red Bull. Y aparte a los Red Bull. Sin velocidad punta. Sí. No fue capaz de adelantar. Unos coches que con DRS no eran capaces de llevarse por delante al Force India. O sea, tan sencillo como la eso. La carrera de ayer demuestra lo que es más. Hasta un piloto Ferrari. ¿No? Hasta 11. Piloto no oficial Ferrari 86. No, hasta aquí es hasta donde puede llegar, no da más. Y no da mucho más. De todas maneras, en el tema de Alonso, porque vamos, de Ferrari no hay mucho que hablar, en el tema de... ¿Cómo que no hay mucho que hablar? Nah, ya pienso que es lo de siempre. A ver. No, voy a preguntaros, en el tema las de Alonso... Las portadas del fin de semana. ¿Qué fue lo que ocurrió? Realmente, ¿qué fue lo que ocurrió al final? La gran evolución para Canadá. Ese adelantamiento la gran esperanza. Button, pues llegaron a la horquilla, Alonso intentó adelantar a Hülkenberg, ambiciosamente, intentó ganar una posición, se pasó de frenada... Y lo pasaron los dos. Y Bata aprovechó para pegarse a Hülkenberg y lo adelantó al llegar a la chicane. ¿Esas imágenes se ven en televisión? Aéreas. No, bueno, aéreas también. O son subterráneas. Televisión no se ven en no Twitter. Yo las vi por Twitter, tío. Ah, por Twitter. Yo no tengo Twitter. Sería de YouTube. Para que veáis momento Mau. Este es el momento Mau y Mandariz. Para que veáis... Que yo me informo, no hago como vosotros. Intento informarme de lo que pasa en las carreras. No, pero lo que algunos es muy triste, trabajamos, los lo que es muy triste hay es, otros que no. Es ver cómo, cuando, digamos, ya estaba formado ese trenecito de todo Dios persiguiendo a Force India, Alonso, ni con coches que ralentizaban la marcha, era capaz de unirse al grupo, por mucho que diga que estuve... No, tuve una sección de carrera que de hecho, realmente cogí ritmo y me estaba... No llegó en ningún momento ni acercarse. Es lamentable. De hecho, Alonso hubiese acabado octavo y Kimi decimosegundo si no fuera por el... Sí, claro, por el doble accidente, está claro. Pero Kimi, de nuevo, parecía que en los grandes premios anteriores estaba cogiendo un poco la mano y en esta se le ha ido completamente. Hoy ha dicho que no entiende por qué no es capaz de sacar rendimiento al coche. No lo entiende, no sabe, está perdido. ¿Será porque no lo tiene? No, pero se habló de que Ferrari estaba pensando en despedir a Kimi. Lo cual les costaría otros 30 millones. Otro año sabático más a costa del Santander. Otros 30 millones de dólares, chaval. Es acojonante. Tenía a Hülkenberg el año pasado, apostaron por Kimi para joder a Alonso. Ahora, ¿sabes? Se va a quedar sin Kimi y sin Alonso. Van a acabar echando a Kimi. Ni Hülkenberg, ni Bianchi, nada. Alonso se va a ir, va a hacer la de Prost, va a hacer un año sabático, en fin. ¿Qué cosas tenemos? Eso era. Pero os recuerdo que eso... ¿Con qué esperanzas llegaba Ferrari? Que era, sí, el primer gran... En fin... La gran evolución, la gran evolución, que si la primera gran evolución... El resto se habían quedado en casa durmiendo, nadie había trabajado, ellos vieron esa laguna... Vamos, vale, porque no hizo frío, si no hubiéramos arrasado. O sea, pero bueno, se acerca el verano, a ver qué pasa. Están vendiendo. Es más calor todavía. No suele, por eso no suele hacer frío, entonces, a ver. Porque es que es eso, o sea, estamos ya me remito al anterior. Al final es en Abu Dhabi, que hay muchos puntos para cosechar y ya, en Abu Dhabi. Ya me remito a entrenos, que ya estamos en quinta línea, en cuarta línea de parrilla, en cuarta, quinta línea de parrilla. Sí, va bajando. O sea, cuidado. Es que escuchando es que a gran premio y bastante comedido abajo, está Fernando, que la verdad no me gusta nada de sus... Fin, para nuestro. Alonso decía antes de la carrera... declaraciones, ¿qué quieres que te diga? Antes de la carrera decía Alonso que su lucha era por el segundo puesto con Red Bull y que tenía grandes esperanzas. Pues ya ves. Red Bull se ha hecho un primero y un tercero. O sea, os han dejado ahora... Vuestra lucha ya no es con Red Bull, amigo. Veo aquí que tenéis cerca a Force India. A 10 puntos tan solo. Sí, no. La y Force India tiene un motor Mercedes. La situación es paradigmática 100%. Pues no sé qué más queréis. Hay muchas cosas que comentar, ¿eh? Muchas cosas que nos estamos pasando ahora con el tema de. Por eso decía yo que Ferrari no habría mucho que comentar porque es. No sé. es muy patético. A ver, habrá que... Claro, estamos en lo de siempre, habrá que darle un año más, en fin... Abiertamente ya, como alguna escudería, ¿no? Que, ¿y por qué dices que no te... en el año que ¿por qué viene, dices que no te... no puedes vender ya? ¿Por qué no te gustan las declaraciones de Alonso? Pues porque sigue en su línea, como siempre, descartándose un poco de... demasiado Magic, y el resto es muy gris, no sé cómo decir. Y es que es real. Yo creo que no es le veo hacer equipo como a otros pilotos. Es realista el pavo. Sí, sí, no, que por eso digo que bastante comedido está, porque realmente sí, se tiene una si patata no hace equipo, de coche. Y Kimi, desde luego, es de los que no hace nada, ni equipo si ni Alonso, si Alonso tuviese huevos, ayer hubiese salido allí a la rueda de prensa y le hubiese dicho a Nira Juanco: mira, esto es un camión. Y hacérsela de pros. Que lo eche, ¿sabes? Como el año 91 sale allí, esto es un puto camión, no hay quien lo conduzca. Y que lo eche, tío. Uh-huh. Es lo que debería haber hecho. Pero como no tiene huevos... Hombre, a ver, Ferrari, si es un poco inteligente, lo que tiene que hacer es claramente centrarse en el año que viene. Sí, claro. Realmente... Pero bueno, son todos los este equipos. Año es todo, lamentable. Son todos los equipos, exceptuando Mercedes y... Echarle un vistazo a qué tipo de actualizaciones van a poder hacer de las unidades de motor, porque... Por ahí, por lo menos, tiene que ir el tiro. Tú mira lo que ha mejorado Red Bull y lo que ha mejorado Ferrari, tío. Sí, no, por eso te digo que... Pero es un problema endémico, tío, de la escudería. Yo, desde luego, no querría ir el lunes a trabajar. A la fábrica. El ambiente tiene que ser de lo más... Tiene que ser terrible, más terrible, terrible. Terrorífico. Pero no sé terrible. Qué puede hacer Ferrari, tío. Poca cosa, José, poca cosa. Echar a Alonso, echar a Kimi, volver a fichar a Capelli... Bien. Del resto... Negro futuro, esto. Del resto, pues, se puede, podemos comentar que Bottas terminó séptimo. Sí. Una carrera... Su compañero de equipo hizo un trabajo bastante mejor. Sí, lo que es en carrera, sí, pero... La putada es que si llega a ser Bottas el que llega al grupo en vez del flojo de Massa, la resolución hubiese sido diferente, creo yo. Hubiese por lo menos adelantado. Tres pilotos hostiaos. Porque... Hubiese adelantado, tío, porque, joder, es que lo demás es lamentable, tío. El problema fue el equipo. Fue el equipo que le jodió la carrera. Le jodió la carrera más, sí, sí. Y luego tenemos a Bernier octavo. Ahí estamos. Bien, Bernier, bien. Es que pues realmente... Honroso, bien. Se ha venido arriba a Bernier. Octavo, yo creo que es un puesto más que honroso para... Sí, no, un pasito más y están claramente por delante de Ferrari. Se ha venido Ferrari, arriba a Bernier en las dos últimas carreras, que coincide curiosamente con las que Hamilton se ha venido abajo. No sé por qué. Y bueno, y elucubrando un poco y tal, ¿cómo pensáis que estará Hamilton negro en estos momentos? Bueno, yo digo más bien chamizo. En estos momentos ya debe estar bien chamizo, pero ¿qué pensáis que deberá hacer? Si tú estudias la situación, tampoco es tan grave. O sea, vamos a ver. Hamilton manía de tres victorias consecutivas, ¿no? Uh-huh. Llega a Mónaco. Rosberg gana como ganó, o sea... hacer la pole como la hizo. Sí, ya, pero ganó. Pero ganó, él quedó segundo. Y aquí, joder, se le ha averiado el coche, tío. O sea, sí, vale, te ha pulido en entrenamientos en tu circuito, lo cual es preocupante, pero bueno, tampoco... No has puntuado. Ya, tío. Pero puede pasar. Sí, tío, no, yo creo que lo que tiene que hacer es centrarse en su trabajo, simplemente olvidarse un poco más de su compañero, de la puta guerra psicológica. Dejarse de decir negritudes, tío. Que, claro. Joder, aprender un poco de Alonso, que lleva 4 años pero de bueno, guerra psicológica con Vettel y no le ha servido de nada. Pues pero que seguro que en el fondo lo que le duele hoy o ayer o el domingo son los puntos del Mundial, porque él sabe que el resto fueron lances de carrera, sí. Él sigue muy fuerte, tiene un coche para poder hay un ganar, saco de puntos, si él tiene confianza en sí mismo, yo creo que no va a tener problema en volver a esa última lucha, carrera con 50 puntos. Yo creo que al que final, le está, la tontería esa, que le está ganando psicológicamente Rosberg, claramente. La carrera de ayer, para mí, desde luego, es la conclusión más clara que saco yo. Porque yo pienso que los problemas de frenos que tuvieron, los tuvieron los dos, pero fue muy, muy llevada la parte de Hamilton por la conducción de Rosberg. Porque para mí, yo lo que estaba viendo es que... En todo momento Hamilton parecía que tenía un ritmo mucho más fuerte que Rosberg. De hecho, se le acercaba cuando quería, parecía que lo podía atacar, que lo podía pasar, pero nunca, de repente... Porque la igualdad entre los dos coches es tal que... Pero que lo tenía en ese punto, ¿sabes? O sea, sí. Rosberg fue capaz de tenerlo en ese punto de... No, perseguir siempre castiga más. De perseguir. Aquí hay una cosa... Sin alcanzar. Una lección que nos puede haber dejado la carrera. Rosberg Canadá, es un pilotazo. Y es que él, la pole este año va a ser más importante que nunca, si cabe, ¿sabes? Porque están los dos coches tan igualados que es cuestión de milésimas, tío. Y, ¿sabes? Ir primero es vital pero para... Pero eso es lo que pensábamos, no, que esas no, milésimas no eran de Hamilton. claro. que era el piloto. Es que aquí tenía que haber sacado la pole con medio segundo de ventaja sobre Rosberg y no lo hizo. No lo hizo, pero por errores suyos. Por eso te digo. Que está. No sé cómo decirte, que yo creo que le está ganando mucha un poco presión. La... Y que se está poniendo él, además. Sí, presión. Se lo está poniendo él, sí. Así como Rosberg. Y ese es uno de los errores. Sí. Y ahora aún pueden luchar. Cuanto más carreras vayan avanzando. El más tercer Reich entrará más en presión juego. Sentirá en el sentido la carrera de que el equipo que es, ya no va a querer florituras. La carrera de Spielberg, que es la siguiente en Austria, es vital por dos cosas. Porque si hay que ver cómo van los Red Bull. Si los Red Bull van bien, el Mercedes ya va a empezar a pensar en conservar, ¿sabes? No dejar luchar y tal. Y el que va primero en el Mundial es Rosberg. Pero los Red Bull, por muy bien que vayan, yo no creo que puedan pasar, excepto en no subestimes a los Red Bull, tío. ¿Y qué se espera de este circuito? Que por cierto echaron a Mercedes del hotel. Sí, algo de Mercedes eso. Mercedes pensaba hospedarse en un hotel que resulta que es el dueño de Red Bull y los echó. Bueno, está bien. Es Concordia, ¿no? Los es que eran pactos de la Concordia. Ya tienen que hacer 80 kilómetros para ir y volver. Pero lo que iba a decir, Spielberg es un circuito nuevo. Es por ahorrar una noche de hotel como las nuevas. En un circuito nuevo tiene que dominar Hamilton, que siempre ha destacado, ¿sabes?, sobre sus compañeros en circuitos desconocidos. Pero también siempre había destacado en Canadá y mira lo que sí, ha pasado. Sí, no, pero por eso te digo que... Vamos a ver, yo creo que siendo serios, o sea, por mucho que mejore Red Bull, estamos hablando de que Mercedes está corriendo, como hablábamos antiguamente de Red Bull, muchas veces a lo mejor a un 80, 85, 90% de sus posibilidades. Estamos hablando de que deja 100 caballos atrás, estamos hablando de una serie de cosas que creo yo que por mucho que Red Bull avance... Llegar a ponerle en tela de juicio el Mundial a Mercedes, para mí yo pienso que va a ser difícil. Va a ser complicado, sí. Va a ser complicado. Bueno, estos golpes de efecto van vamos haciendo a que el resto pero dentro del equipo. Yo pienso que es dentro del equipo. Pienso que Hamilton va a tener 2-3 carreras ahora para realmente no equivocarse y hacer las necesita cosas bien. Necesita otra racha igual que la que tuvo después de Australia, tío. Porque ¿sabes? Si se queda ya a 40, 50 puntos, sí, sabiendo que la última carrera puntúa doble, todo lo que tú quieras y tal y cual, pero si comete algún error más, y creo que Rosberg no los va a cometer, a menos de que los cometa el coche, claro, pero veo más centrado así a Rosberg, ahí es donde el equipo puede decidir y empezar a pensar en que, efectivamente, amigo, sí, el resto no nos alcanzan, pero estamos a mitad de campeonato y tu compañero te está sacando una ventaja, digo yo, pienso. No tanto, pero yo el resto no los veo encima de Mercedes. Mercedes está corriendo capaz. Hombre, no, es muy difícil que les pongan en peligro el campeonato. Porque la velocidad de punta de Red Bull es como la mierda de carreras de mundiales de Ferrari. O sea, es algo, como dijiste antes... Endémico. Mercedes empezaron a tener problemas en esta carrera, a mitad de carrera. No sé qué vuelta sería, pero a mitad de carrera. Sí, hasta entonces estaban arrasando como todo. No, el único problema era entre ellos. No perdamos de vista el diferencial que llevaban ya en aquel momento, que era de en torno a 20 segundos, por lo menos. Y no habíamos llegado a mitad de carrera. Pero no subestimemos. La diferencia... sigue estando ahí, es muy grande. ¿Tú sigues confiando en muy grande? No. Ya no confías en Vettel, ya no confías en su poder. Siempre sí, joder. Claro que confío. Vamos a ver, para terminar haciendo un buen año, yo estoy convencido que Red Bull terminará haciendo un no, buen año. O sea, desde luego no va a ser de lo que vienen. Porque puede ser como el 2009, que llegue demasiado tarde y que no puedan luchar, ya los títulos estén perdidos. Pero bueno, para... Aquí parece que va a haber más diferencia entre Mercedes y Red tienen Bull un bagaje para consolarse que digamos que lo van a dar por bueno. Han ganado una carrera, ya. Eso no se lo quita nadie. No, y aparte que el bagaje que traen de atrás no es el hambre que tienen otros equipos, que realmente sí que va a ser funesto. Entonces, Red Bull en ese sentido tiene crédito todavía como para... Y yo estoy convencido que... Pero bueno, han ganado una carrera. ¿Quién ganó una? ¿Quién también la ganó? McLaren, ¿no? Y no vamos a decir que... ¿Cuándo? Hace años. Y no por ello vamos a decir que están haciendo un campeonato. Yo es que eso de ganar una carrera, dejó de ganarla. Yo creo que... Es que este año... Es un año de transición para ellos, íbamos, claro. Se veía un arrase de Mercedes y ya se hablaba de que iban a ganar todas las carreras, tío. Pues mira, ya no. Pero siempre dijimos que no ganarían todas las carreras. Pero bueno, tuvo que venir un circuito donde pasan cosas. Que eso también es un... Esto en esta carrera también hay que hablar del circuito. De todas maneras... Hubo bastantes abandonos, sí. El campeonato... Aunque Ujo cada vez ponga las letras más pequeñas y mi presbicia esto me esté jodiendo de mala manera. Eso no lo hace Ujo, que lo hago yo. Pues el Hoshi, como siempre. 8 abandonos ayer. Sí, 8 abandonos. Nico Rosberg 140. Tiene 140 puntos. Hamilton 118. Ventaja todavía. Sí, ventaja todavía, o sea, recuperable, vamos. Que después de Verstappen estaba 25, ahora está 22. Tenemos a Ricciardo. Es una putada, chaval. Sí. Está no es una putada, vamos a ver. A tres victorias. Yo no creo que sea una putada. El mundial. Porque si fuera al revés, tú no dirías eso. Sí. Tú dirías, estarías encantado. Se ha hecho justicia. Estarías encantado. Lástima no dieran un brochazo rubio a ese pelo negro agitanado que tiene el fulán. O sea, no me jodas, coche. O sea, es una ventaja muy recuperable y que yo pienso que para el mundial, si Hamilton realmente consigue, joder, centrarse un poco en lo que estábamos diciendo, es lo que va a hacer bonito este mundial, joder. O sea, una lucha, porque es una ventaja que es ínfima. O sea, yo cuento con que Rosberg también en algún momento el coche se le venga abajo. La ley de la compensación. Claro, ¿sabes? Joder, tenga algún fallo. Tiene que tener algún fallo de pilotaje. Eso lo escribí ayer a Hamilton. Le escribiste a Hamilton ayer. No me jodas, sí, le has mandado algo a Hamilton. Le dije que no se preocupase, que mantuviese la calma y... Y que todo lo negro... Y que Lady Luck, ¿sabes? Y que a Nicola compensara tal. Y hoy el tío sale diciendo que no confía en que la suerte le acompañe. ¿Sabes? Que no él no confía en eso, o sea, no... Sí. Bueno, que confía en sus propias habilidades. Claro, que confía en su pilotaje, claro, por supuesto, que es lo que tiene que hacer. No, no cuenta con que la suerte le devuelva lo que le ha quitado, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, tenemos después a Ricciardo con 79 puntos en tercera posición. Lo que podría haber tenido si no lo descalifican en sí, Australia. Efectivamente. Increíble Alonso, que sigue ahí de cuarto, que es increíble. Pero bueno, sí, ya con Vettel a 9 puntos, ya Vettel está ahí con 40. Sí, Hulkenberg a 12, que yo creo que es el... Yo creo que desgraciadamente, o sea, empezaremos a caer dentro de poco. Para... Menos mal que Pérez se ha quedado ahí con 20, ¿sabes? Porque vamos, si puede no... ser, pues sería increíble que fuera, hiciera más o menos la misma clasificación que con Minardi. terminara bueno, en Ferrari. Debería estar hasta Massa por encima. Pero vamos. Porque es que como sigamos así, Dios bendito, ¿eh? Bueno, por favor. Massa siempre está debajo. Por favor, no, ya más ni encima ni abajo, por Dios bendito. Pero, ni de lado. Potencial, hablando. Y bueno, luego ya, realmente, lo que decía al comienzo de carrera, que también pues lo importante para ellos era luchar con Red Bull por el Mundial de Constructores. Cuidado, perdona, una cosa, un dato importantísimo. ¿Qué? A ver. Kimi Raikkonen está empatado con Felipe Massa. Un dato importantísimo. Eso. A mí Kimi me está un poco decepcionando. No pensé yo que fuera a estar así, ¿eh? Te lo eso pone en perspectiva un par de detalles que ya hemos comentado. Por un lado, las habilidades de Alonso. Bueno, Alonso lleva ya tanto, yo no me tanto esperaba dentro del volante, en efecto, tanto al volante como a la hora de manejar el equipo. Y... En fin, yo pues creo, Kimi nunca, yo creo que Kimi manejar bastante el equipo nunca ha sido un piloto que manejara el equipo. Kimi quiere un coche que corra y pone de relevancia la patata que es el Ferrari también. Para porque lo que está claro es que eso sí, es lo que pone de yo creo que eso lo pone más de relevancia, porque Kimi realmente sí tiene un coche competitivo. Kimi es un piloto muy rápido. Joder, que gane o no, eso es al principio de año dijimos casi todos que Alonso se impondría en el equipo, pero que le costaría, ¿sabes? Y sí, siendo mucho más fácil de lo que esperamos. Siempre y cuando tuviera un coche que ande, porque Kimi una no, patata, pero es igual el no, coche no, que ande. No, y quizás no, también se puede decir que no se ha adaptado a esta Fórmula 1 tampoco. O sea que... Nos guste o no, quien puede comentar al respecto del tema es el nombrable Felipe, que ha estado con uno y con otro, y yo creo que ha dejado bastante claro que el peor competidor contra el que ha competido ha sido Alonso, incluyendo a Schumacher. Por cierto, sí, porque era como Batman y Robin, ¿sabes? Sí, bueno, Schumacher, es que yo creo que con y Massa, con tío, Mike, era como el niñito, o sea, ¿sabes? Yo... Que lo llevas debajo del ala, así, ¿sabes? Ahí, vamos, ven aquí, pequeño, pequeñín. Calimero, no, de los cojones. Yo en aquellos tiempos, no sé cómo decirlo. Una cosa más, si para Massa... ahondar en la indignación que siento hacia Massa, que la estoy intentando traspasar y no lo consigo. El otro día dijo que se había alegrado que no le hubiesen renovado en Ferrari. Básicamente dijo eso. Y dije yo, subnormal. Haberte largado, si tan mal estabas, ¿sabes? Un mierda. Y aquellos besos al escudo, aquella... Sí, sí. Todo falso, tío. como su puto ojo. Me cago en Dios, así viene un cuervo y se lo come. ¿Quién ha dado más que él? Pues, alguno habrá criado. Tú, ¿quién ha dado más que él? Solo hay que esperar. A Massa siempre se ha dicho que es un buen jugador de equipo y es mentira. Mira, a Massa lo que se tiene que dar cuenta es que no se deja hacer una colonoscopia. Eso es lo único que tiene que tratar de evitar en el resto de la vida, porque entonces ya quedará todas las cartas boca arriba de su vida pasada y futura. No me jodas. Bueno, dejemos este tema que, hostia, José, lo has conseguido. La indignación ha llegado, pero los constructores es terrible la situación. Pasemos por alto eso, porque va, ¿para qué? Mercedes 258, Red Bull 139. No, yo decía por las declaraciones de Alonso al principio de la carrera, que ellos venían más que nada a competir con Red Bull en el tema de constructores. Pues mira cómo han salido, 139, wow. 87. Ay, 87, ya. Yeah. Y cuidado con Force India, que está en 77. Y porque el ratoncito Pérez hizo lo que hizo, que si no, vamos, estaban por encima, tío. Es que tú fíjate, McLaren está simplemente 21 puntos por debajo con una trayectoria que ya es... Vamos, esto está... A mí lo que más me preocupa es la diferencia con Lotus-Renault, que todavía son cerca... 79 puntos son, tío, eso no es mucho. Sabes que Lotus se va a venir arriba. La lucha entre Sauber y Ferrari, yo creo que Sauber, al final... Sauber... Con el mismo motor, claro, tío. Es, bueno, el equipo que, que... Claro, esto te marca, mira, Sauber 0 puntos y Marussia tiene 2. Eso quiere decir que Ferrari lo están haciendo bien, tío. Sí, sí, es que es lamentable, tío. Después de comentar ya esta carrerilla, si tal y cual... Sí. Vamos, carrerilla, carrerón. Ah, tenemos un par de noticias de la actualidad. Sí, de actualidad que José ha remarcado aquí, me imagino que querrá comentar, cómo es que Newey renueva con Red Bull, pero tendrá menos implicación en la F1 y más en otros proyectos. ¿Qué tienes que decir, José? Porque yo de esto no me he enterado de nada. Ya lo has dicho de todo. Joder, pero tendrás que decir algo. Vamos a ver, esto es como una relación, pero tú tienes tus amigos y yo los míos. Esto me parece una jugada de Red Bull para evitar que Newey trabaje para otra directamente. O sea, al menos directamente. Ni más. Eso es lo que huele. Pagamos lo que sea con tal de que este tío no trabaje para otra. Eso es lo que huele. Porque se hablaba de que le habían ofrecido 30 millones de dólares Ferrari y ni aún así quiere ir a Ferrari. Yo me iría porque soy un pobre como la rata. Ya. Porque al agujero no le gusta, hombre. Si tengo un mínimo de prestigio por hoy, prefiero 28 en otro lado. No sé cómo decirlo. Pero ¿dónde va Newey con ese? Es que claro, tú lo ves en Italia, en serio. No. O sea, ese pincel metódico con su... Que va a cenar y se encuentra los italianos. No, la llave de la taquilla. Pues, realmente no lo vemos. El caso es que, ¿qué va a hacer? Porque eso, como bien decía Jata, no va a estar involucrado al 100% en la Fórmula 1. Y se habla de Le Mans, o él siempre quiso diseñar un barco para la Copa América. Copa América, ¿no? Probablemente. Red Bull, ese, para Red Bull. Hay mucha capacidad de diseño. Y de marketing también. Red Bull se le gustan este tipo de retos. Algún prototipo a 24 horas. También le gustaban al cocinero este, mira la hostia que se ha pegado. Sí, grandes ambiciones. Pero el cocinero es una persona y Red Bull es una... Pero esos rollos son de Red Bull, no son los que te dan alas. Y no, bueno. Sí, pero este es Pichu haciendo otra cosa. Sí, pero es un deporte Red Bull. El de las alas fue el Álvaro Bulto. Que... No, este se mató de la misma manera, con un traje de pájaro, sí, y pegó contra una roca, que va, unas imágenes. Es son... el que grabó tus imágenes aéreas. Aéreas, lo que pasa fue 10 segundos después cortó la proyección, que es como decir, te dije, hasta aquí llegó la película y se acabó. Yo me paro. La Virgen. Pues sí, a Red Bull le gusta ese tipo de cosas. Donde la gente se juega la vida. Por cierto, vamos, me enteré que... Newey pica alto, porque estamos hablando de un mundo al nivel de la F1. La sí, Copa sí, América, pero lleva años. Ya cuando estaba McLaren se habló de que McLaren iba... Que lo iban a liberar para hacerlo. Y al final lo liberaron y se fue a... O sea, no lo liberaron. Se liberó y se fue a Red Bull y siguió en la Fórmula 1. Pero vamos, tiene ganas desde hace tiempo. Pero él viene de las embarcaciones de recreo, algo. Sí, coño, si tenía un barco a remos en el Retiro, el pavo, tío, aparcado con su dinero. Lo que tiene es un saco de carros de puta madre. Nuestra Rodman, por Dios. Descarado, tío. Rodman Polisips. Y luego tenemos a Canadá, que ha renovado 10 años. Sí, ha coincidido con el fin de semana de la carrera y que renueva por otros 10 años. Una buena noticia, ¿no? Un circuito... Y está Bernie, está preocupadísimo por el estado del paddock y instalaciones y demás. A mí es que... Me parece lamentable, o sea, y más que un circuito como este pudiera perder su extensión de contrato por una cuestión de este estilo. Sí, sí, descarada, pero bueno, es el mundo en el que vivimos. ¿Qué manda aquí? El capital, CVC Investments, que es la empresa dueña. Y carrera, son los circuitos que te demuestran que es donde está la salsa. ¿Alguien, son los alguien, que piden? Claro, joder, es que me importa, están cómodos. ¿Alguien se acordaba de las sardinas? Que se jodan. No, alguien, las sardinas. Alguien escribió ayer en Twitter, ¿alguien se acuerda del ruido de los motores? Porque es eso, una carrera buena y nos olvidamos de... Sí. Del problema que tenemos, ¿sabes? Sí, sí. A ver, yo creo que aquí en esta tertulia está bastante olvidada. Yo, la verdad, no me olvido, no me acabo de olvidar de todo, del tema. Yeah. Y espero que se tomen medidas. Y eso me parece que suena un poco más, ¿no? Os voy a dar otro dato. Pero yo veo que los coches con tiempo, pensadas, no... Os voy a dar otro dato que os va a animar. La vuelta, la pole de este año más rápida que la del 2008 y la del 2010. Uh-huh. Bueno. Sí, sí, los coches andan la hostia. Algunos. Algunos. No sería pero que a mí la no sensación que transmiten los coches, o sea, en curva, o sea, a mí te transmite velocidad y te falta el sonido, pero se ve que los coches son nerviosos, que son, o sea, a mí no me... Tiene menos agarre en curva. Si no la velocidad me disgusta nada curva, la manera tío. De tener que llevarlos. Son más rápidos en recta, tío. Tenían que ser más, porque hablaban de 320. Coño, que llegan a 340, tío, pero a bueno. A 337 estaba el Speed Trap. Sí. Este circuito, 337. En calificación. Creo. No, incluso en carrera. Incluso en carrera. Escuché mal. Tío. Creo que más, además, ¿no? Sí, ya dijiste antes que tenías un globo importante. Escuché mal. Y entonces vamos a pasar a analizar la siguiente carrera, que ya comentamos antes, que es en Austria, en el circuito de Spielberg, el 20 y el 22 de junio. Y en esto siempre Ujo tiene algún tipo de... Es un circuito que no se corre hace mucho tiempo y yo creo que va a ser un circuito... Tendrá las pelotas llenas. Un circuito rápido. Tiene pinta de ser rápido, ¿eh? Tiene pinta de ser un circuito muy rápido. Y con una zona de frenada salvaje. Tiene cuatro frenadas fuertes. ¿Qué se van a emplear? La curva 1, la 2, la 3, joder, tío, casi nada, son tres ángulos prácticamente. Tres ángulos. La 3 es más suavecita, pero la 1 y la 2 son duras. Una de 90 grados y otra de 100 y algo. Sí. Y aquí espero que saco el cartabón y el cálculo. La 3 es un gradiente. ¿Qué compuestos tendremos para la carrera? Es un martillo. José, ¿sabes de los compuestos? Sí. Pero no te lo puedo decir. es información reservada. La curva Castrol pinta bien para tirar. No me acuerdo de qué. Bueno, con lo cual pasamos a decir. Perdón, yo quería preguntar una cosa sobre los posibles cambios a nivel de los entrenamientos libres o que algo de. Se rumorea que para el 2000. Vamos a ver, sí. Si me puedes explicar esa. Sí, yo te lo explico todo. ¿A santo de qué? Los equipos, como están inmersos en esto de ahorrar costos y tal, en vez de repartir bien el dinero. Sí, cosa porque, que tú no haces. Marussia con los dos puntos de Mónaco son 30 millones de dólares que les pueden caer, pero no les cae ni este año ni el que viene. O sea, le cae el año que viene, pero al final de la temporada, 2016. Como este puntual que yo ya te pago. Vaya cicatriz. Sí, sí. Pero hostia, es que. Por dos puntos, ¿sabes? Pero Caterham está hundido, Sauber está hundido, ¿sabes? Force India está como está, tío, no hay dinero. Entonces están buscando formas de abaratar costas. Y en vez de, cosa que tú no haces. En vez de atacar la realidad y repartir mejor el dinero, ¿qué han propuesto? Pues reducir, joder más a la gente que va a los circuitos. Ajá. Y reducir las jornadas de entrenamientos libres del viernes de 2 a 1. Ah, no. Con lo cual dicen que así la ponen a las 5 de la tarde. Se ahorran, al hacer esto se ahorran luz, una noche solar, de hotel y estas cosas, ¿sabes? Sí, para todo el equipo, solar, que es un pajarito. Pastón. Y dicen que poniendo esa, además, pueden venir los niños después del colegio e ir con los padres al circuito. ¡Ay, qué bonito! Sí, acojonante. Y al que le gusta estar allí el miércoles ya, para oler, para ver, para cheirar, para... Pues no, pero te gusta si vas a Spa, puedes allí... Si vas a Spa, no, puedes gusta ir a porque quieres, es la carrera a la que vas, por lo general. Claro, vas a vivir el ambientillo. Pero te gusta pero estar allí viendo a los locos. Se han acabado los aficionados fumetas. Tío. Te comes un hangar, o sea, tome de conejo ahí con los... Exacto, pero que se han acabado los fumetas de la Fórmula 1. O sea, olvidaros de ir a hacer eso vosotros allí. No hay nada que hacer. Es hacerlo por otros lados. No podremos ir. Pues vamos a pasar entonces a lo que decimos siempre. Después de analizar concienzudamente este circuito de Austria... La reflexión de... Tu Ujo... Pole y vencedor. Ah, coño. Me había olvidado de eso, hostia. Me lo pones difícil. Así que voy a arriesgar y voy a decir que... Pole para Rosberg, victoria para Rosberg. Queño. Pole Hamilton, victoria Yo pole Bottas y Victoria Hamilton. Yo pole Rosberg y Victoria Vettel. Victoria Vettel. Pole Rosberg, Victoria Vettel. Nadie acertaremos. Y después de todo esto, ¿a que gana Alonso? Lo vamos a tener difícil. Y después de todo esto, pasamos a la parte seria del programa. Enciende el iPad. Con la reflexión del maestro Quiñones. Hoy esperaba empezar cantándole a ese moreno. Corre, muchacho, ya, no te detengas más. Y no me hizo caso el medio blanco. Y es que estos son tiempos cambiantes, revueltos, inciertos. Tenía un rey, un kaiser, un dedo, y un buen día ya no me queda nada de esto. El rey, da igual, aunque no muerto, ya hay otro puesto. El kaiser, desgracia, cede su cetro y casi se mata. El dedo iba pa' kaiser, legítimo dueño, pero un ascendiente siempre risueño pretende su trono. Son tiempos revueltos. Y ese, al que llaman Magic o Nano, cabalga en un burro con patas de palo. Y aunque a todos nos duela que no rampe el cavalli, yo mismo te digo como hizo Juan Carlos, ¿por qué no te callas? Pues date, otra canción. Massa, Massa, a ti que hostia te pasa. Bravo. Muy bien, nos vemos para el siguiente programa.